Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Follel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Todo cabe en un jarrito. La viejita de un solo diente vivía lejos, lejos, a orillas del río Paraná. Su rancho era de barro y el techo de paja. Tenía un flequillo largo que apenas si dejaba ver la puerta y las dos ventanas del tamaño de un cuaderno. La viejita vivía sola, pero su casa siempre estaba llena. Si no venían los perros, estaban las gallinas, estaba el loro y la cotorra, que era más entendida que el comisario. Si no estaba la cotorra, estaba algún vecino viajero, y no se podía pasar por la casa de la viejita sin parar a tomar unos mates, porque ella siempre tenía algo para convidar al que viajaba y estaba cansado. Algunas veces sucedió que en las tardecitas calientes se juntaban todos, perros, gatos, loros, chicharras, vecinos de a pie o de a caballo, vaquitas de San Antonio que se dormían en la higuera y malones de mosquitos que cantaban y querían comer. Entonces la viejita sacaba agua fresca del pozo para convidarle a todos y cebaba mate mientras canturreaba junto al brasero. Todo cabe en un jarrito si se sabe acomodar. Por eso ella tenía tantas visitas, pero una tarde empezó a llover. Y dale lluvia, no se podía ni mirar para arriba porque uno se ahogaba de tanta agua. Hasta los patos se inquietaron y medio mareados se metieron en el rancho sacudiendo sus colas de plumas y haciendo cuac, cuac, que te cuac. Y se acurrucaron entre los perros que hacía rato habían tomado ya posición de lluvia debajo de la mesa. Cuando llegaban las tormentas, el río se ponía enorme. Crecía y rebalsaba como un plato de sopa desparramando camalotes y ramas y perros y vacas nadando. Por eso nadie se sorprendió cuando entraron al rancho la vaca color café, el ternero manchado y un burro. «Todo cabe en un jarrito si se sabe acomodar», dijo la viejita y los empujó para un rincón. Y así fueron llegando más y más animales. Llegó el pavo, el chancho, la chancha, los chanchitos, el tatumulita, dos ovejas y todos los socios más chicos, pulgas, piojos y garrapatas. Todo cabe en un jarrito, iba diciendo la viejita mientras los acomodaba para que la vaca no pisara al gato, ni el gato pisara al cuis, ni el cuis a la iguana. Además, iba poniendo al cuis lejos del gato para que éste no se le ocurriera cazarlo, y a las gallinas lejos de las orugas. Todo cabe en un jarrito. Canturreaba acomodando a los animales para que todos cupieran como en las estanterías de un negocio. Estaba muy ocupada con el acomodo de animales mientras el agua subía y subía y nadie se quedaba quieto. Los patos y las gallinas se treparon sobre la vaca y en el burro. Los perros estaban sobre la mesa y el jarro de lata de tomar mate cocido había empezado a flotar como una canoa porque el agua también había trepado al lambetear la mesa. El río subía y subía y los animales estiraban los cogotes y se ponían en puntas de pie. Chapoteaban y pataleaban y hacían ruido. Entonces, en medio del alboroto, la gallina se acercó al jarrito de lata que pasaba flotando y ¡pácate! Se metió adentro, haciendo saltar también a los pollitos. ¡Vamos, vamos, suban! Cacareó la gallina. ¡Coco, coco, coco, coco, coco! Para poder salir de allí y navegar hasta donde estaban las lanchas que venían a sacar gente del río durante la creciente. ¡Adentro! Gritó con su voz gruesa la vaquita de San Antonio. Y todos empezaron a meterse en el jarrito. Los perros, el gato, el loro, la cotorra, la vaca y el burro. Y se acomodaban y se acomodaban. Por ahí había mordiscones, plumas que volaban y algunos arañazos. Pero finalmente todos se metieron en el jarrito de lata casi sin respirar. Y tenían que quedarse muy, muy quietos para no desacomodarse en ese amasijo de pelos, patas y colas apretadas. Porque si uno movía una pestaña, saltaban todos los demás para afuera. Así que se quedaron quietitos. En medio del batifondo de relinchos y gruñidos y mugidos, el jarrito iba acercándose a la puerta para salir y meterse en la correntada. De pronto, la cotorra gritó abriendo apenas el pico por falta de lugar. ¿Dónde está la viejita? No veo a la viejita. Y era terrible porque en el jarro ya no entraba ni el pelo de un gato y nadie sabía dónde estaba la viejita. ¡Ay, no! ¡La perdimos! Lloraban en susurros apretados. Con llorar no ganamos nada, dijo la vaca moviendo apenas el hocico. Y todos empezaron a moverse de a poquito, hasta que ¡chas! Como un corchazo saltó una risita de patos que se zambulleron para buscar a la viejita de un solo diente. Y entonces se oyó un sonido que salía del fondo, pero bien del fondo del fondo. Era una voz media amordazada que decía: todo cabe en un jarrito si se sabe acomodar. Y ese fondo era el fondo del jarrito de lata. Todos se alegraron cuando se dieron cuenta, con alegrías grandes, grandes, pero risas apretaditas, de que la viejita estaba en el fondo del jarrito. Los patos se metieron de nuevo y cada cual se enroscó, se aplastó, se hizo lugar y se apretó y en el jarro de lata entraron todos. Y el jarro de lata salió por la puerta del rancho. Y flotó y flotó y navegó con su carga de animalitos y viejita en busca de las lanchas que sacan a la gente del río cuando llega la creciente. Y así todos se salvaron. Este cuento lo escribió una señora que se llama Laura de Betach. Les invito a jugar a la búsqueda del plato escondido. Uno o una participante se retira de la habitación. Y entonces escondemos un plato plástico o un objeto cualquiera, abajo de la mesa, adentro de un cajón, sobre una repisa. Quien salió tendrá que entrar y encontrarlo, haciendo preguntas como: ¿estará atrás de la puerta? ¿Está dentro de la heladera? ¿Abajo de la mesa? Y los demás solo pueden contestar sí o no. Y ahora a jugar. Espero les guste. Bueno, un beso. ¿Quién le puso el nombre a la luna? De Mirta Goldberg. ¿Quién le puso nombre a la luna? ¿Habrá sido la laguna?